Hoy es miércoles 12 de marzo de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Elena Irigoy consigue el tercer premio de Pamplona en femenino. Así es, la berriozartarra Elena Irigoy se ha hecho con el tercer premio del concurso fotográfico. La instantánea recoge una imagen de una abuela dando de comer a una niña y, según ha destacado el jurado de este concurso, además de la calidad técnica, ha destacado el realismo y la realidad de una fotografía muy familiar. La exposición Pamplona en femenino 2014 ofrece al visitante una gran variedad de imágenes y miradas de la ciudad en femenino, agrupadas temáticamente para facilitar su recorrido. La muestra permanecerá abierta al público en el Civibox Condestable hasta el día 29 de marzo y el horario de visita es de lunes a sábados de 9 a 2 del mediodía y de 5 a 9 de la noche. Y sin dejar la fotografía, la exposición fotográfica realizada por mujeres de Berriozar ya está en marcha. En esta ocasión se trata de una exposición itinerante que ha sido instalada en el Centro de Salud y que recorrerá espacios como Kulturgune, Polideportivo, Instituto o Centro Juvenil. La exposición está compuesta por 21 instantáneas sin tener un tema en común más allá de que las artistas son mujeres berriozartarras. Esta iniciativa parte del área de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar y se marca dentro de las actividades del programa 8 de marzo. Mañana podremos conversar con algunas de las artistas. El Ateneo acude a su cita mensual con una charla-coloquio. Así es, Garasi. La charla-coloquio de nombre Más allá del mercado, experiencias vecinales, tratará temas más allá de lo puramente material, en el que intervendrán el Banco del Tiempo, entre otras iniciativas. La cita, esta misma tarde, a las 7 en el Kulturgune. Escuchamos las palabras de Fermín Irigoyen, técnico de cultura del Ayuntamiento de Berriozar, en torno a este tema. Quieren poner distintas en cuestión y para análisis distintas experiencias que tienen lugar, pues fuera un poco de lo que son los mercados comerciales o todo el mundo, digamos, más material, ¿no? Y bueno, pues hablarán sobre el Banco del Tiempo y otra serie de iniciativas. Y cambiando de tema, el sábado 15 de marzo se celebrará el Día del Árbol. Esto será a las 11 de la mañana del 15 de marzo, como dices, todas las personas que lo deseen podrán tomar parte en la celebración del Día del Árbol en Berriozar. La plantación de árboles se podrá hacer por familias, colectivos y asociaciones. El lugar elegido este año será en los alrededores del aparcamiento situado junto a las escuelas Mendialdea 1 y 2 y en el Aula de la Naturaleza. Posteriormente se podrá disfrutar de un aperitivo. Las personas interesadas en participar en ese día se pueden apuntar entre los días 14 y 13 de marzo llamando al teléfono 012 o a través de la página web www.berriozar.es. Y por otro lado, el Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones. Así es, Garasi, ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en los ámbitos de cultura, euskera, fiestas, igualdad, juventud y deportes. Asimismo, el Ayuntamiento de Berriozar ha resuelto la concesión provisional de ayudas para el aprendizaje de euskera correspondientes al curso 2013-2014. Esta información se puede ampliar en www.berriozar.es. Y Xavi, tenemos un mes de marzo cargado de música con las audiciones de la Escuela de Música. Durante el mes de marzo se realizarán las audiciones de los diferentes instrumentos que se imparten en la Escuela de Música de Berriozar. En las mismas participarán alumnas y alumnos de la propia escuela. Esta misma tarde se puede escuchar una nueva audición a las 7 de la tarde en el auditorio. Ayer tuvimos la ocasión de hablar con Enrico, director de la Escuela de Música de Berriozar. Esto es un fragmento de la entrevista realizado. Bueno, bai, hilabete honetan hasten dira entzunaldiak, musika eskolak antolatuta, dia sokaz antolaturako entzunaldiak. salbu igual tresna batzuk, igual ikasle gutxiko dauzkatenak, horiek elkartzen dira beste tresna batzuekin egiteko pixkat kontzertu moldatuko bat. Eta denak martxoan izango dira. Hasi ziren atzo zuek esan bezala, eta martxo guztian zehar, salbu egun pare bat libre gelditzen dianak, egunero modia entzunaldiak aretoan. Gehienak zazpitan izango dialarik, baina batzuk seitarritan hasiko dira ere. Bai. Atxoko saioa lehena izan zen, eta izan zen, kontaigu zu pizka bat nola... Abierto el plazo de inscripción para el campamento juvenil Eulate. Organizado por la asociación Ikariari y el Ayuntamiento de Berriozar, va dirigido a jóvenes de entre 13 y 20 años. Propone pasar 4 días en el refugio juvenil de Eulate a partir del 21 de abril hasta el 24. Una propuesta atractiva está sin duda, en la que se practicará, entre otras actividades, la espeleología. Las inscripciones cuestan 50 euros para las personas empadronadas en Berriozar y 60 para las que no lo están. Las mismas se pueden hacer en el centro juvenil de martes a viernes de 5 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía. Se puede solicitar más información en el propio centro juvenil situado en la calle Artecale número 6 y también en el correo, la dirección de correo ikariari@hotmail.com o en el número de teléfono 948-060-160. Hoy sí abrimos esta sección de información deportiva comentando los resultados de los encuentros más destacados de la sección de baloncesto de Mendialdea. Kirul Elkartea, cuéntanos, Xavi, qué es lo que hicieron los chicos del senior. Los chicos del senior ganaron contra el Mutiko Alaiak en el encuentro que se disputó el sábado a las 5 y cuarto aquí en Berriozar. El resultado de este encuentro, 73-54, como digo, favorable al equipo de Berriozar. Cuéntanos qué hicieron las chicas del senior. Sí, Xabi, las chicas del senior jugaron contra el equipo de Arankuren. Ellas también el sábado, estás a las 7 de la tarde aquí en Berriozar. Y perdían 40-56 contra las chicas de Aranguren. El resto de resultados de los encuentros de la sección de baloncesto de Mendialdea Kirol Elkartea, como siempre, los puedes consultar en la página web eguskiplaza.net. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Hoy de nuevo tenemos tiempo soleado, parece. La predicción para hoy nos dice que habrá intervalos de nubes medias y altas durante la primera mitad del día, cielo poco nuboso o despejado por la tarde-noche, los vientos flojos a moderados del sur-suroeste y las temperaturas garasi máximas en ligero ascenso. Buen tiempo y calorcito. A disfrutar, que me parece que dura poco. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.